En Saludo al Día del Sol, tuvo lugar el día 2 el encuentro de presentación de libros sobre los grandes hombres del Monte Paektu en la Biblioteca Kim Jong-suk del Perú. Tomaron parte personalidades de los partidos, entidades y organismos y las masas, y los miembros de la sede diplomática de Corea en este país. Tras los discursos, fueron donados los libros escritos por las personalidades del Perú como respuesta de Corea, Corea vista con ojos nuevos, y la colección de poemas País Brillante del Oriente.